Bueno, sin más nada que decir, podemos introducir a Ana Carolina. Introducime. Yo no la voy, me da impresión lo que estás diciendo, recién la conocés, ya la querés introducir. Hacete cargo, pero, querido. Disténsense un poco. Disténsense, ¿de dónde sacaste el verbo? Disténsense un poco. Sos un exponente de la histeria masculina. Se la querés introducir y dice disténsense. ¿Cómo pero estás, Ana? Porque yo te dije, introducime también. Claro, ella me abrió las puertas. Yo dije que creí que te introducamos, parece que sos un desubicado, pegarme e irse, pero se quedó y dijo, bueno. Porque después que es una bien predispuesta. Le podemos dar un aplauso, bienvenida ahora sí. ¿Cómo está, querida? Hay un problema con el colega del conductor, te digo en serio. O sea, chicos, están repartiendo. Bueno, ¿cómo estás, Ana? Muy bien, ¿sí? Muy contenta de estar aquí. Te veo como en la mesa de té de Alicia en el País de las Maravillas. Esta gente es así normalmente, no te asombres. Yo ay, te agradezco porque estaba un poco preocupada. Sí, yo te veo, como me hacías ojitos como esto es normal. Esta gente como si vos fuera el paladín de la normalidad. No, esta gente dije yo. Usted, estuve señalando. Tú y yo. Por eso digo, como si vos fueses el paladín de la normalidad. Lo soy. Ana, contanos, ¿qué pasa esto que viajás, que sos de Estados Unidos, que sos de Inglaterra, que sos de Vietnam? ¿De dónde sos? Es que sos? No le dieron la visa y entra y sale. ¿Qué es lo que pasa? Entra y salgo, me introducen, no me introducen. Y no. Contanos qué haces también. Soy comediante. Ajá. O sea, hago reír. Qué tarea difícil. ¿Qué tarea? Y luego hago reír en Argentina, en México, en España, en Colombia. Y los mismos chistes funcionan. Eso. No. Epa. Sí. ¿Sí? Sí. Por ahí tenés que cambiar alguna palabra, algún gesto. Porque yo digo, vos vas a un grupo de gente, capaz es muy guaso esto, ¿no? Pero digo, y vos le decís, che, tengo ganas de tirarme un pedo, y 4 de los 10 se van a reír. Pero si lo digo en México, capaz que me miran, este boludo. Los que tienen problemas de olfato se van a reír, los que huelen bien. Ahí. Se van. Claro, no, sí. Ah, es verdad, tenés razón. Claro, te lo tenés que tirar. Tenés que hacerlo en serio, es el resumen. Si les advertís que te vas a tirar un pedo, se van. Sí, pero tenés que tirar. Yo directamente me lo tiro y veo qué pasa. Claro. Y te comes un coliflor. Internacionalmente. Así, el que se queda se ve el resto del show y el que no, ya está. El que no lo huele. El que se queda se caga de risa. ¿Y siempre haces el mismo número, Ana, o vas cambiando? Voy cambiando. ¿Y lo escribís vos todo? Lo escribo todo, lo escribo yo, sí. ¿Te basás en la vida real? Me baso en la vida real, que no me deja de dar material, imagínate. Por eso, sí. Imagínate. Sí, tanto. Me baso en mis experiencias, en cómo veo el mundo, en cómo creo que el mundo me ve a mí, en cómo creo que el mundo, cómo siento que el mundo me ignora la mayor parte del tiempo. El mundo sigue. El mundo sigue. Vos sabés que yo un día dije, hoy no me levanto, y me quedo en casa todo el día con la luz apagada. Fue martes. ¡Y el mundo siguió! ¿Y vos cotejás con otra persona? Por ejemplo, hablás con, no sé, digo, tu hermano, no sé, tu hermana, un amigo, le decís, ¿te gusta esto o no? ¿O sos muy lanzada y haces lo que te parece? ¿De probar material? Sí. Lo hago, pero no les digo, mirá esto que voy a hacer a ver si te hace reír. Porque sí. Una vez que dijiste eso, no te, se hundiste, ríe. Te hundiste. Claro. No se ríe. Entonces claro, por ahí lo tiro como ah, como en la charla. Que sale. Che, cuando venía para acá, claro. ¿Y funciona? Y a veces funciona y a veces no. Ah. Querido, vivís de eso. Vivo de eso. Vive de eso en la Argentina, en México, en Estados Unidos. Me cago de hambre. Pero sí, vive. Pero igual, vivo. Debes tener más de un test, digo, que lo saques al ruedo al... Además del no sé cómo llamarlo, sketch, no sé cómo llamarlo. Al público, sí. Al micrófono, al parada. Claro, al a la ruedo. Parada. Antes de sacarlo a la parada... A la parada... Por lo stand-up. En inglés es parada. Pero si te sabe, pasa que te mojas, querido. No da. Es que bueno, estoy tratando de que la gente entienda que la mayoría que escucha este programa no sabe inglés. Está bien. ¿Pero qué sabe qué este tiene que hombre? Ver? No sé. Bueno, escuche, Ana, sí, le hacemos dígame. Otra pregunta. Pregunte. Seguramente haciendo stand-up te ha pasado. Digo, ¿qué pasa cuando enfrentás a ese público que no se te ríe, no se le mueve un pelo? ¿Te vas antes? Te morís un poquito. Te morís un poquito. Pedazo de tu alma se hace chiquitita y se desarma y se murió. Obviamente hay mucho improvisado, pero respetás lo que habías programado para esa fecha o si vos ves que el público no está respondiendo, te levantás y decís, mirá, todo bien, ya, le tirás dos cosas más y te vas. Una vez hice eso, estaba tirando en el País Vasco. El País Vasco, chicos, es más. Ay, Dios mío, hablan otro idioma, es otra cultura. Yo estaba en el escenario hablando y no pasaba nada abajo, no pasaba nada. ¿Qué hago acá? Blanqueé todo, dije, muchachos, acá no nos estamos riendo, ¿qué podemos hacer? Tiré toda la carne que tenía al asador y les dije, me voy a retirar, porque estoy sufriendo yo y están sufriendo ustedes. y me fui. Y el programador se reenojó conmigo. Claro. O sea, no me quería pagar, fue un quilombo. Y vos lo hubieses dicho, ¿no? Este público me estás dando. Yo Roberto. No, pero es el País Vasco, viste, que te pone una bomba en el cajero automático. Sí. ¿No? Sí, yo dije. Sí. Pero igual me quedé hasta que me pagaron. ¿Pero cuál qué pretendía en ese ¡que me pagaron! Que tengo una granada de mano acá. Que cumplas el horario. ¿Se rían o no? ¿Te quedas ahí? Claro, se rían o no, que son 20 minutos. Y que te he contratado para 20 minutos. Y que tú no te puedes ir a los 15. Y le digo, pero macho, no se estaba riendo nadie. La estábamos pasando mal todos. Me dieron un micrófono que estaba atornillado al piso, no lo podía mover. Y yo tenía gente atrás. Uy, no. Y con esta carita tan linda que tengo. Los oyentes no me ven, pero tengo una linda carita. Que hago gestos. No. fue terrible. No lo recordemos. No lo recuerdo y se ríe. Pero bien. Ayer que hice un show ahí en Cava 71, el cómico que fue antes que yo me presentó haciendo un material muy, muy parecido al material con el que yo iba a abrir. ¿Qué hago? Y ahí tuve que reestructurar y abrir con otra cosa y me perdí. ¿Lo fuiste a apurar antes para decirle, qué onda, macho, vos me estás cagando? No, porque a veces te pasa que se solapea, claro, el mal, porque todos, qué sé yo. ¿Qué gracias, gracias por presentarme. ¿Qué es Cava 71? Cava 71 es un restaurante. Ay, ya. Yo pensé que era ciudad autónoma de Weite, la modernidad. Yo pensé que era una villa, la verdad. Vos sabés que tiene nombre de villa. Cascarle. Por ahí hay. Es Cava 72. Viste que es tac, tac, tac. Está todo. La cava. Igual que claro. Sin número. Y a veces te cavan. Buah. A veces te cavan. Ana. Y si no te acaban, que es mejor. Si no te. No. Si, me pre... si me das a elegir, ¿eh? Si me das a elegir entre cavarme y acabarme. A mí acabamos. Yo también. Me disculpe, me sumo. Ana, ¿por qué no contás dónde te estás presentando para que te quiera ver? ¿Dónde te pueden ver material tuyo en internet, blog, lo que tengas? Vamos, lo pienso. ¿Qué? Tranquila. Tengo una página web muy linda. Una foto con tremenda, fotos divinas de la playa. Que es unlimitedresources.com.ar. Hola, hotel. ¿Cómo hacemos? Le tiramos para la vuelta. Para. Lo voy a decir en español. Okay. ¿Cuántas estrellas? unlimitedresources.com.ar. Ahí está. Si no, pongan en Google Ana Carolina Stand-up, claro, va a ser más fácil. O YouTubeás también. YouTubeás. Yo que ustedes pongo Ana Carolina en el Google. Y que sea lo que Dios quiera, porque... Es que ahí te aparece una modelo brasileña que se murió de anorexia. Te digo porque mi mamá... ¡Ay, dijo, se murió de anorexia! ¿En serio? Sí, terrible, no nos riamos, no nos riamos. No, pero te digo, es impactante. Eso es algo terrible. Escúchame, Ana, ¿y dónde te estás presentando? No nos riamos, pero está todo... ¿Era negra? Todo el control cagándose de risa de la pobre brasileña que no comió nada. ¿Dónde te estás presentando, show? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo en Liberarte... Este sábado 8, el sábado 15 a las 23 horas y el viernes 21 de mayo en Casa Brandon, que ustedes tienen unas entradas para eso. O sea que si la gente llama y deja una ofrenda urbana, a Gatana se llevan las dos entradas para Ana Carolina. No hay, o sea, ¿qué pedís? ¿Qué hago? ¿Me quedo el viernes 21 de mayo? No, voy a ver a Ana Carolina, porque después tal vez se vaya a México, tal vez. Ahora, ¿vos alguna vez fuiste a Estados Unidos? ¿No querés venir al lugar de Verónica del Vecchio? Porque veo que tenés una chispa muy importante. ¿Cómo va a decir eso, pobre Vero? Pero si estoy acá por ella. Pero si no está, querida, no está, se fue. Se está ocupando de cosas. Que se fue a Sevilla. Claro, bueno. Que comió, voló, querido. Sí. Usted me cae simpática. ¿Ya comió? ¿Alguna anécdota divertida para entretenernos de tus stand-ups? Sí. O bizarro. O puedes mezclar con la ofrenda urbana. Lo que quieras. Mil. Uno que se paró de esto, coño. Claro. Eso me pasó una vez. Un show. A la Tana dice que... Sí, ahora vamos a ver. Que dibujemos un círculo en el aire o tijeretiemos. Tijeretiemos. La Tana es muy abierta. La Tana es open mind. Sí, decinos, que estamos escuchando. Estaba haciendo un show. Para que esté pensando lo que voy a decir. Está bien. Que salga como salga. Y vino. Yo soy gay. Sí. Y vino, y en el espectáculo a veces hablo de ser gay. Un ruso. Sergio. Y yo me lo explico. Y una mujer me gritó de abajo si era gay en España, ¿no? Pero tú eres lesbiana. ¿De cómica o de la vida? Y yo dije que era lesbiana de chuparle la concha a las mujeres. ¿Y quién te dijo? ¿Cómo? Eso. No, mandame ¿no se un podía tip. Decir? Mandame sí. un tip. ¡No! ¿Y qué te dijo? Ah, muy bien, me dijo. Claro, ah, no, sí. Claro, me quedó raro. Claro, la pregunta claro. del gallego. También, mirá, me yo le pierdo de tiempo completo. De tiempo completo, claro, Roberto. Que subirme, te bueno, voy a estar... Ana, te interrumpimos un segundo, ya volvemos con vos. Nos estás divirtiendo mucho, pero tenemos que ir a escuchar otra banda off ganadora que se llama Spiral Blue. En no este te caso. Puedo creer que te va a tocar Spiral Blue. Spiral Blue, así es. Lleva 2 años haciendo. Hola, Federico ¿sí? es el único integrante de Spiral Blue, ¿verdad? Es él solo. Y se trata de mezclar el rock desde lo más pesado hasta lo más suave. Pará, no entiendo. ¿Es off o es espiral? ¡El humor! Spiral Blue, seguido. Bueno, mezcla baterías electrónicas, hasta juegos de síntesis y demás, siempre influenciado por el grunge de los 90 y su agresividad, su disconformidad. Un ojo en este muchacho. Pero vamos a escuchar suave, lo que... me cayó bien, me cayó vamos bien. A escuchar lo que está haciendo, que se llama Verse. Como verse. ¿Puedo verse, usarlo? Verso, dos. Spiral Blue. Sí, pega. Dark the suns today are Sí, estábamos diciendo, justo se reían porque Ana nos contaba que, bueno, va a salir en la tele, parece. ¿Por qué no nos contás un poco de eso, que va a ser una estrella? ¿Con quién va a salir en la tele? ¿Con quién voy a estar en la tele? Con un montón de gente linda. ¿Quién? Con un piloto. Es un piloto de televisión de ficción. Llueva o no llueva. ¿Por qué el avión no se moja? No sé, ¿por qué? Porque lleva piloto. Ojo, de esa. Muy bueno, querido, lo voy a usar con los... Tranquilo, Aldo, que le agarrará algo. Qué muy bueno. Pero que, querido, vos vas a decir por qué el piloto... ¿Está celosa, Clara? ¿Está celosa usted que lo hace reír? Para nada. De chicoto, va a saber reproducir el chiste. Usted podría ser stand-up. Yo podría ser stand-up. Yo creo que sí, que tiene mucho para decir. Más bien sit-down. Vos vas a ser yo. Con el bastón. Con el bastón, me tengo un dolor de lumbar, te digo la verdad. O sea, bueno, pero podés hacer stand-up de sit-down. Claro. Sí, o de niño down también me puedo disfrazar. También. Bueno. Ana, ¿en dónde vas a salir en la tele? ¿O dónde vas a salir? Y todavía no sabemos en dónde lo compren. ¿Un piloto? Un piloto de ficción que escribí yo. Y es. Y yo hago uno de los personajes, que es Rosita Stoned. Rosita Stoned. Que también lo pueden encontrar en mi página web. Que ella tiene como una pequeña trayectoria en New York de hacer entrevistas y da clases de español online. Eso es para ustedes. Chicos, hay que ganarse la vida. ¿Cómo es tu página web? unlimitedresources.com.ar. ¿No pensaste en ponerte anacarolina.com? Tuve anacaro.com muchos años. Pero es la anorexia. No. Tuve anacaro.com muchos años. Me olvidé de renovarla un año. Y me la agarró uno que ahora para dármela me quiere cobrar muchos dólares y yo no quiero. Pero me estoy hundiendo en la propia cosa con un límite de resources. No, Greta, si te la va a dar, que te pague la voz. ¿Qué hijo? Mirá lo que se mandó. Y llamate Ana Caro. Estaba ocupado Ana Carolina. Si los oyentes quieren llamar y proponerme algo que esté libre... Ana Carolina de vuelta. Sí. Oh, volviendo. O juntemos 100 millones de firmas a ofrendasurbanas@gmail.com y matemos al soberano. Ana Carolina, puntuar, querida, puntuar. Este hombre es donde vive. Pero con no com, sé. Querido, con com tiene no, que ser. No, anacarolina.com.ar. Tenés razón. No, esa no claro. Sé, no probé. No me la agarres. No existe. No sé ni HTTP. No existe. No, .com.ar claro, dice. .com.ar. Sí, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. No, no sé qué decían. Usted decía .com.ar. Claro, .ar. Usted. Es verdad, querido. Mire, Aldo, no me corrija las cosas que escribe. Me claro, borra con el codo, si vos sos el me capo escribe del con la tiza y me borra con el codo. Usted es medio raro. No quiero perder tiempo en usted porque lo odio, ya lo sabe, y me quiero enfocar en Ana Carolina. Ay, dale que se me queden los anillos. Escúchame, y vos así... ¿Alguna vez fuiste seria, una chica de su casa? ¿O siempre fuiste así? Una vez tuve un trabajo acá, que trabajaba en el INDEC, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Volvé que hay un quilombo. Revisando unos listados que me tiraban, esos listados en esos papeles con los agujeritos a los costados, con la impresora de pitutito. Sí, que hacía un ruido. Unos listados, pero mirá, de 5 o 6 centímetros de alto, de eso, con número, todo número. Yo no me acuerdo bien lo que tenía que hacer. Pero un compañero de esa época me fue a ver al teatro la semana pasada y no sé lo que tenía que hacer. Yo me acuerdo que tenía que revisar números y encontrar errores. Era qué. Fue terrible lo que me pasó. Me imagino. Sí, lo único que se me ocurre es agarrar un poco cuando tengo ganas de ir al baño. Semejante papeleta, ese. No seas está todo bien, está todo bien. Quédate tranquilo, está todo bien. Tuve una época así y me vestía con zapatos, saco. Camisa. ¿Cómo se llama el taller? De Jacquemus. Yo también tuve camisa de Jacquemus. La única camisa rosa que tuve en la vida. Una marca de chicas. Ah. De chicas serias. Ah, okay. De camisas rosas, celestinas, blancas. Sí. Armó. O sea que sos seria, Ana. Fue una tipa seria, dijo en el escenario. Soy una persona seria, muy seria. Y la persona seria, ¿tiene una ofrenda para dejarnos? ¿O es muy serio para vos? Tengo, me parece. Qué grande, a ver, dejanos una ofrenda urbana. Una que me pasó viniendo para acá, venía caminando por la calle Canning, que ahora no se llama más Canning, se llama Palabrino Ortiz. Cangallo. No me lo pelo. Y era un despelote de autos, bocinas, había un patrullero. Había como unas explosiones que no pude elucidar qué eran, pero había como un ¡pa! ¡Pa! Y en el medio de todo eso había un carro de cartonero con algunos cartones y en el carro estaba echado el cartonero padre fumándose un cigarrillo con toda la parsimonia del universo. No te lo y puedo creer. su hijo o una criatura, que por ahí no era su hijo, pero le pertenecía de alguna manera. Claro, era como al que estaba a cargo. También metido ahí adentro, estaban los dos charlando en otro registro, claro, como en otro mundo, estoy, tranquilo, tomando su, alrededor. ¡Bah! Claro, dos realidades y dimensiones. Yo me quise subir al carro de los cartones. Claro, es como generar su propio ecosistema. Necesito relajar un toque. Total. Qué loco. El ¿cómo se llama? El cono del silencio. El cono del silencio. Algo así. La avenida y la gente cagando las bocinas. Y bueno, hay gente de bajos recursos. ¿Por eso anda tranquilos o porque...? ¿Eh? ¿Usted anda tranquilo? No es discriminatorio. No, no. Gente de bajos recursos. No, es gente de todos los recursos. La que está... Humanos. Sí. ¿Sabés cómo se arreglan? Bueno, está bien. Vos sos así de esta tendencia. Yo soy medio socialista. Me parece bien. ¿Vos sos gay también? No. No sabe, no contesta. Es un puto del orto. Pero, famoso pero puto dígale, del orto. No le digas puto del orto. ¿Sabés lo que pasa? Yo te entiendo que vos lo digas así, pero en mi medio. No te quiero empujar, no te quiero empujar. Pará, lo dijo Ricky Martin. Ramiro, esa es su plataforma. A mí me parece perfecto que Ricky. A mí no me gusta hablar de mi vida privada. Es su no plataforma. Es algo que yo tenga por qué. Bueno, con vos sí hablo. Bueno, a ver, yo te digo, porque ahora parece que en cualquier momento nos podemos casar. Bueno, yo digo que nos casemos entre nosotros. Caguémosle la vida. Ahí está. Ahí sí, dale, me gustó. Eso me gustó. Esta chica me cae bien. Tenemos una... agenda, que se llama como... ¡Anita Anote! ¡Anita está acá! ¡Anota, querida! Voy a anotar. Tenemos a Ana Carolina Stand Up, que está el sábado 8 y 15 de mayo a las 23 horas en Liberarte, Avenida Corrientes, 1550, reservas 43752341. El viernes 21 de mayo a las 21 horas, en Casa Brandon, Luis María Drago, 236, reservas 4858-0610. ¿Para qué anoto? Ana Carolina, 8 y 15 de mayo, 23 horas, Liberarte, Corrientes, 1550. Y el 21 de mayo, 21 horas, en Casa Brando. Ahí está. Ahí Drago 236. También está Los Últimos 5 Años, dirección Juan Álvarez Prado. Miércoles, viernes y domingo, 20-30 horas. Sábados, 22-30 horas. Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131. Reservas al 486-43200. Acreedores, taca taca. Dirección, no me apures. Marcelo Velázquez, sábados 21-30 horas, del borde, no puedo, chico. Dale. Espacio Teatral, Chile 630. Reservas 4-300-6201. Guitarra Negra, miércoles 12 de mayo, 22 horas. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575. Reservas 4307-6506. Qué grande, la mar en coche. Claro, Roberto. La mar en coche. Esto y la mar en coche. Sábado 8 de mayo, 21 horas, Belma Café, Gorriti 5520. Reservas 4772-4690. Listo, vamos a tomar una birra. Bueno, ya fue. Sos un amor, querida. Bueno, nos vamos escuchando a Manu Chao, haciendo Luna y Sol. Le queremos agradecer a Ana Carolina. Gracias, por estar con Ana nosotros, Carolina. Una ídola. Devuélvanle la página, hermosa, Ana Carolina. Y un... volvela. Podemos hacer una sección, quejate que te robaron la página. Por eso te porque digo. La otra vez vino uno que también se ha quejado. La verdad es que esto al final... Chao. Gremio. Chao, chao, chao. Gracias, Ana, De nada, gracias a ustedes. Bueno, que no venga más de Elvis, porque no. Arriba la luna. En ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos todos. Arriba la luna, oh, arriba la luna, oh, arriba la luna. La tribu 88.7, 20 años.